la cosecha comienza ya, o sea, ya. Mándele el link, por favor, a su hermana, a su hermana, al novio, al amante, al ex, a todos para que escuchen este programa. ¿Cómo están, compañeras? Hola, ¿qué tal? Yo soy Rubí, de verdad estoy muy, muy contenta y entusiasmada de estar un viernes más aquí con ustedes. La verdad, ahorita bailamos, platicamos, jugamos y cantamos, y es un viernes de verdad de mucha pila, donde todos tenemos muchas actividades por hacer. Como César, que se nos va a Guanajuato, y toda la fiesta, aquí toda la fiesta, en Guanajuato, toda la fiesta pagana. Muchas gracias. Ahorita sí, exactamente, pues, perdón, no les dije que era César, pero espero que ya se sepan mi nombre. Y exactamente, pues me voy a ir un finecillo, o sea, no queda muy lejos de aquí, a unos 40 minutos, media hora. Y pues voy a ver qué tal, qué me depara este fin de semana. Así que deséenme mucha suerte, y si nos vemos por ahí, pues echamos una bailadita, todo, un brindis, lo que sea, con agüita de limón, ya saben. Así es. Todo muy tranquilo. ¿Cómo está, Rosy? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues yo soy Rosy y pues estoy muy, muy contenta. Como decimos, estamos con toda la actitud de viernes, ya fin de semana, ya muchos salieron de clases, ya están preparando lo que van a hacer al rato, en la noche, mañana, lo que sea. Ya están saliendo los planes, entonces, pues estamos con toda la actitud de viernes. Ahora sí estamos los cuatro, por fin. Por fin. Ya estamos los cuatro. Y pues estoy muy, muy contenta. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar otro programa más aquí con ustedes, dándole con toda la actitud. Estos amigos que me contagian toda su energía. Y pues, ¿qué va a haber hoy, chicos, aquí en el programa? Pues hablando muchas cosas, claro, pero muchas hablando cosas. de todo este como sentimiento fiestero, toda como nuestra vibra que ya está, o sea, está como parpadeando. Tenemos un demonio ahí que quiere salir ya. Con esto queremos dar como pie y comienzo a este tema que van a ser los tan tradicionales, únicos, respetables. E inigualables, esa es la palabra con la que queremos quedar. Los inigualables barrios de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, que pues ya están próximos a comenzar a dar el banderazo de inicio, y Claudia nos va a explicar más acerca de todo esto. Pues sí, como lo comentaban, hoy tenemos este tema de los tradicionales, únicos e inigualables de Irapuato, que pues empiezan cada 30 de noviembre, y pues esto ya casi tiene un siglo, viene desde 1880, y pues muy tradicional estos barrios, estas fiestas, con tal actitud para empezar diciembre, para ya empezar con este calorcito de Navidad, que bueno, este friecito más bien, que de Navidad, que de este Guadalupe Reyes, para iniciar con toda la actitud. Estos barrios a mí la verdad me encantan, que vamos a hablar como que también hay ya con mucha delincuencia en ellos, se ha perdido como esa pequeña tradición, pero no, con toda la actitud, ya sabes, el pozole, las tostadas. Ajá. Todo este ponchecito. Pero por ejemplo, a ver, explícanos al público y también, por ejemplo, a las personas que no... Bueno, yo por ejemplo llegué a la ciudad hace algunos años, y cuando los barrios, ¿qué son los barrios? ¿Qué onda? ¿Con qué se nos puedan explicar? Bueno, pero barrios, ¿en qué consiste los barrios? Todo esto quiere que me lo digan, pero regresé el corte, por favor. Así que porque eres parte de aquí. MX. Ya estamos de regreso aquí en su programa La Cosecha con este primer corte y pues vamos con todo en este tema que son barrios muy tradicionales de nuestra ciudad Irapuato. Y Rosy nos va a hablar un poquito más de cómo empezó todo esto. Sí, así es. Yo les voy a hablar un poquito del origen y de en qué consisten. Fue a mediados del siglo XIX cuando esta festividad inició en honor a la Virgen de Guadalupe. Durante los primeros 12 días del mes de diciembre se realizaban peregrinaciones donde participaban los habitantes de los barrios de Santiago, San Vicente, San José, San Miguel, el Señor de la Salud, San Cayetano y Santa Anita, que son como comunidades, comunidades cercanas de Irapuato. Ajá. Y pues ya esto fue creciendo con el paso de los años y en lo que consiste pues es en que en una fecha le toca a diferentes colonias y es fiesta masiva, por así decirlo. Y pues la comida pues tradicional, solito, las tostadas. Que de hecho empezaron, o sea, como de lo del rosario, ¿no? Creo, de la Virgen. Y ya sí. Ahorita, pues ya sabes que ya no hay rosario. Ya nada más hay que el ponchecito, que los tamales, las tostadas, el pozole. Pero sí se perdió como ese origen de la tradición, que era pues el rezo, los cantos y después lo que era la cena, nada más. Ajá. Pero ahorita ya es cena, pura fiesta. Cena, fiesta toda la noche, juegos, que bebidas, el alcohol no falta, bebidas, incluso hay norteños que pasan por las calles y la gente los ofreciendo va contratando, exacto. Y ya después se implementaron los juegos mecánicos que bueno, ya da la vuelta a los jueguitos, ya sí, sabes, la típica. Pero pues bueno, ya se perdió como un poco de esta tradición, bueno, el origen más bien, de esa tradición. Así es. Y estos barrios comienzan en la colonia Las Carmelitas. El 30 de noviembre comienzan ese día. Es que ya casi, o sea, ya semana. Ya estamos a nada. Es tanto de cosas de la Virgen del Carmen, ¿no? El 30 de noviembre. Y por eso también inician en Carmelitas, la Hacienda de la Virgen, Floresta, Rincona de los Fresnos y San Joaquín. Y concluyen el próximo 31 de diciembre los barrios. Así que también invítenos, por favor, aquí el equipo de Notas, el equipo de La Cosecha, que están dispuestos a acompañarnos en cada barrio, en cada pozoliza, en cada tamaliza, lo que ustedes quieran hacer. Y eso es básicamente lo que se trata en los barrios. Y echarnos el ponchecito más que nada. Exactamente, y como ustedes comentan, el barrio es el 30 de noviembre en Las Carmelitas, Rincona de los Fresnos, Hacienda La Virgen. Y otros lugares más. Y de verdad a mí, bueno, yo como les comento, los que no sepan, yo no soy originario de la ciudad de Irapuato, pero me llamó mucho la atención esto, ¿no? Porque de verdad los habitantes de aquí, de Irapuato, y ahora pues yo me uno a esto, creo que lo celebramos con mucha alegría. No hay, o sea, nos sobran pretextos para poder crear una fiesta, crear un convivio, un momento en el que podamos como convivir. Ajá. Y los barrios, o sea, se prestan totalmente porque pues ya la dinámica es más o menos así. Haces como, me cuentan a mí y les voy a contar así como la leyenda urbana. A mí me decían que, por ejemplo, tú antes pasabas por las calles y te pasaban a su casa, o sea, así extraños, es. Porque pues no había como Irapuato era una ciudad demasiado tranquila. Y cero delincuencia. Y te pasaban y te invitaban, si no a cenar, el ponchecito o alguna tole, ¿no? Es que de algún aperitivo, te invitaban algo. O sea, ajá, pero limpio no te ibas. No, lo que pasa es que a los barrios no se invita, se llega. Entonces, eso es como muy común. Bueno, yo la verdad nunca he llegado como a unos barrios así que no me hayan invitado. Pero sí dicen muchas personas de es que los barrios no se llega. Incluso si vas en una calle, lo común es que encuentres todas las puertas abiertas, incluso sí. Las mesas en la calle. Para que te sientes a echarte la tostadita, el pozolito. O sea, prácticamente la gente, ya creo que ya no lo hacen tanto, pero antes sí yo me daba cuenta que las mesas de verdad estaban en la calle. En la banqueta. Como obviamente que te echan en la calle para ponerte el dragoncito, que las canicas, que la tiendita de bisutería fina. Que para que te vayas a comprar el collar, que el aretito. Sí, entonces te dejaban todo afuera y tú podías pasar y te sentabas con toda la comodidad del mundo. Y la gente te recibía y te atendía súper bien, como una familia, ¿no? O sea, Irapuato en esta época era como una familia grandísima. donde te abrían las puertas de su casa para que pasaras y comieras ahí. ¿Sí? Bueno, y es que también Irapuato antes era realmente muy, muy pequeño y pues era como más tranquilo. Más tranquilo y era como más confianza de, ay, pues era por calle, o sea, de hecho antes era como por calle y ahorita con tantas colonias que ya tenemos, fraccionamientos nuevos, pues ya como de por fraccionamiento, ¿no? Pero antes era como por callecita. Sí, precisamente esto es lo que también estábamos leyendo, desde su origen pues los barrios han crecido mucho, mucho, o sea, cada año se suman las pues, colonias. Porque pues hay unas colonias que eran como privaditas o algo así y ahorita ya son consideradas parte, entonces ya también entran en alguna fecha de las colonias que hay alrededor. Oh, ya veo, gracias por ilustrarme. Pero exactamente lo que dice, obviamente que fue mi tono de falsedad de chicos ahí en casa, pero ahora ya los barrios ya es como fiesta total. Tal vez un poco de borrachera, por así decirlo. ¿Un poco? Bueno, demasiada. Y es como los barrios y... Ajá. Sí, es una cantina peda masiva, como dirían por ahí. O sea, en serio, vulgarmente dicen peda masiva. Pero... Sí, exactamente. Sí, bueno, y es un reventón en toda la calle. Como dicen, se cierran las calles, se escucha la música. La gente toma en vía pública. Y exactamente como dice Claudia, ya se implementaron, por así decirlo, los juegos mecánicos que están la avenida principal de donde se ubican los colonia, barrios o sí. De la colonia. Y ya ahí está como un sinfín de juegos como tacitas, dragones, las canicas, los canicas, con peces, imanes y todo eso. Que ya sabes que también venden muchas cositas, ¿no? Que es la bisutería. Oigan, y si no, y aparte que las fresas con crema. Ay, sí, me encanta, ¿no? O sea, yo mis chocobananas en cada barrio. Con fíjate que desafortunadamente como que a mí sí me da un poco de miedo por la delincuencia. Es que lamentablemente ya ha pasado eso. Luego ya ni a los de mi calle voy. Entonces fui hace como 2 años a los de mi calle, o colonia más bien, y sí me comí un delicioso waffle, que extraño. Pero de ahí en más ya no, no he podido. Yo las fresitas, ya sabes, no me las pierdo por nada de esos barrios. Pero bueno, vamos a un corte y ahorita vamos a seguir con este tema. Notus Radio.mx. J'ai la peau douce dans mon pas de mousse. Je m'éclabousse. Pues nada, aquí estamos a unos minutos de comenzar la cosecha, no se pierda. Tenemos el ambiente de mucha infección, ¿no? Entonces, je l'en m'étouffe, je lui dis, j'ai pas de problème, je fais néant, pas de malaise, je fais néant, dans l'eau je baigne, c'est l'important. Bien à mon aise dans l'air du temps. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je bue la l'ombre des bombes. Tout est délice ici, délit docile. Je fais la liste des choses qui m'indisposent. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne voient qu'à deux à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée d'une idée fixe. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à deux balles, qui voient la vie tout en noir, qui m'expédient dans cafard. J'en ai marre de la grande sœur qui gémit tout et qui pleure, marre de la pluie des courgettes qui font vomir sous la couette. J'en ai marre de ces cyniques et dans les frais les cachis. J'en ai marre d'en avoir marre. Oh si, si, si, j'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Pas de secousse sismique. Je me prélasse porque eres parte de aquí. Hey, qué rock, pues ya estamos de regreso aquí en su programa La Cosecha. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a dos personas muy especiales, las cuales voy a ver un poquito más tarde en la ciudad de Guanajuato, que es nuestro amigo incondicional, bueno, amiga del alma incondicional, la más grande, la más pesada, la más todo, la que más se top. Llama, la más top de todas las ciudades, que se llama Gibran León. Mejor conocida como la Gibris. O la Bitsum. Yo también le mando un saludo a mi amiguita Gibris. Hoy la extraño mucho en la escuela. Exactamente, amiguita, de verdad que sentimos el ambiente pues más ligero. Más ligero. No fue tan denso como la otra vez. Exacto. Y aprovechando para también enviarle un saludo a una nueva amiguita, que también veré al rato, que se llama Dulce, pero es mejor conocida como la Gatita. Gatita, un saludo enorme y al ratito nos vemos, ya sabes. Y recuerda que... ¡Meow! No, no es cierto. Y pues, siguiendo con esta hermosa tradición de los inigualables barrios Irapuato. Vamos con esta pregunta, ¿no? Si nosotros hacemos los tradicionales barrios, ¿tú haces, Rosy, barrios? ¿Tú has hecho barrios? Bueno, en mi casa no, porque la mayoría de las veces siempre toca que es entre semana. Entonces pues yo no tengo chance, pero en la casa de mi abuelita siempre hacen. Y pues ella es casa y familia grande, ¿no? Entonces ahí es muy padre, porque hay niños, o sea, desde chiquitos hasta los más grandes, y siempre somos de vamos a dar una vuelta a los juegos y todo eso. Pero como comentábamos últimamente, sí se ha puesto un poquito peligroso ahí también por ese rumbo, entonces como que ya no es lo mismo, y nada, llegamos a cenar, cantamos un ratito y ya, nos vamos. Es que también puedes aprovechar los barrios para reunirte con la familia, y o también que vas a la casa de un amigo que a lo mejor tenías mucho que no veías, y pues ya que le llegas a la pozoliza, que desde la prepa no lo veías, y ya aprovechas, se juntan todos los amigos al ponchecito o la familia. Está bien muy padre. Está muy padre, ¿no? Es muy padre. Es algo bueno que tienen los barrios. Sí. Así es, fíjate que por ejemplo yo no soy también como, bueno, regularmente ya para esas fechas tal vez ya no estoy en la ciudad porque emigro en vacaciones y me voy a otro lugar de vacaciones, ¿no? Que casi siempre es mi ciudad de origen. A tu hábitat natural. Allá Monclova, Coahuila. No es cierto, me voy a Ciudad de México, pero quiero ir a Monclova, Coahuila, a ver si hay alguien allá de Coahuila que me invite, algún norteño, una norteña. A ver si nuestro profesor César Cervantes está escuchando este programa. Que vaya planeando el viaje a Monclova, Coahuila. Exactamente, porque allá pues se vive muy bien, ¿no? Allá en Monclova, ya saben. Y no me voy a Ciudad de México, entonces el 21 que a mí me tocan, yo vivo en la calle Justo Mendoza, para cuando gusten, muy cerca de la Benito Juárez. Siempre les digo que no he estado, y cuando me llego a quedar no soy como que invito, o sea, hacia mucha gente, a ver si estoy, espero hacer. Pero mi mamá igual, de un pozolito no nos salvamos, ¿no? Pues mi abuelita vive ahí en la colonia Benito Juárez, muy popular esta colonia, y la verdad es que los barrios ahí sí se hacen en grande. O sea, muchas familias hacen los barrios. Y pues mi abuelita también, obviamente. Un tiempo ya dejó de hacer, porque la verdad es que sí, la delincuencia estuvo como muy fuerte por muy ahí fuerte. Pero ya después como que se calmaron, y la verdad es que se hacen muy, muy, porque es una colonia pues muy extensa, muy grande. Entonces sí se hacen muy padre. Y pues ya ahí me voy a dar la vueltecita a los jueguitos, que a jugar a las canicas, que al peluche. Fíjate que pero sí, muy padre. Ya ha habido mucha delincuencia. Y bueno, el año pasado sí estuve aquí y tuve la oportunidad de que una amiga me invitó a los barrios, también ella es de la colonia Benito Juárez, pero se organizó así de, se organizó como, de verdad, no les miento, como 150 de personas como de tribus urbanas, o cómo lo diría, o sea, como de aspecto, no, que eran así como tipo, o sea, como es que les gusta la música de Cártel de Santa, como tipo cholos, pero no quiero decir cholos porque es muy despectivo. Pero bueno, o sea, como cholos. Pero les digo, o sea, como tribus urbanas, así que se juntan. Y de verdad, o sea, como que rentaron un sonido. Ah, sí, es que es enorme. Como tradición, o sea, entre esa no, calle no les miento que era así como, pues, así personas tipo, pues, de aspecto cholo. Pero bueno, cholo no es, cholo es como un, uno más de una tribu urbana, ¿no? Entonces, Bueno, se juntó y se armaron un buen baile que se los juro, yo ya me quería meter ahí, pero... Te encantó. Me encantó como su ambiente y como toda quería la convivencia su amigo. Que tenía, ¿no? Porque eran como 150 cholos, por así decirlo. Les digo, no lo digo en manera despectiva, pero estaban bailando, que ponían cumbiones, ponían que cafés de Santa y todo, y yo pasé por ahí. Y así con un buen de motos, ¿no? Y Azar se quedó ahí a baile y ya sabes qué pasó y digo, exacto. De aquí soy. Es que sí, o sea, es como muy tradicional para ir. Como que ponen el sonido, o sea, ahí como de pero, allí ponen el sonido y... una bocina rubiosa ahí. No, encima. Literal, el sonido en toda la... En toda un la sonido, calle, un sonido grande. Pantalla. Claro. Y con luces así, la fiesta en toda la como calle. Como los 15 años, pero en la calle, en el barrio Benito Juárez. Fíjate así que es. Ahí por la calle de mi abuelita, bueno, la calle de mi abuelita, justo enfrente de su casa, hace lo mismo. Renta el sonido. Mi abuelita lo renta. Rocolas, por favor, informes. No, no, en esa calle los chavos también se juntan, pero ellos en vez de ser así como de cartel de Santa, esos es rock, pero es rock muy pesado, ¿entiendes? O sea, eso es como de perrito. Y metal. No es que gritas, es como perro, o sea, súper... Y es toda la noche, es toda la noche. No, pero oye, pero qué gracioso, porque se supone que, bueno, yo a los barrios que he ido y que ponen el sonido, es como también como muy típico la banda y como que el reggaetón. No, esas como sí, de, o sea, en serio, de el barrio era una música muy, muy pesada, muy, muy pesada. Y pues toda la noche, era hasta las 5 de la mañana y de verdad, o sea... Pero no la soportaría esas horas de la noche, ¿me entiendes? Porque esa hora pues sí, está dormido, pesado. ¿No? Y era toda la noche y aparte estar tomando, gritando. Y pues eran puros chavos así como boquetos, como góticos, no sé. Así es, pues yo vivo en la Condesa, la Roma y o en la del Villa, Valle, la verdad, en Villa. No hubo barrios. En Villas no hay barrios. No, no es cierto. La verdad, siempre hemos hecho barrios para mi familia. Mi mamá siempre ha acostumbrado a hacer los barrios, a que la familia vaya y todo eso. Pero también como últimamente aumentó la delincuencia y por mi colonia, porque vivo en el refugio, en el fraccionamiento, queda cerca la 18. Entonces, obviamente que la 18 de agosto pues también conlleva pues hay mucha delincuencia y todo eso, entonces ya nos da un poco de miedo, ¿no? El hacer los barrios, pero también creo que ha disminuido un poco, aunque no del todo, pero sí, o sea, prácticamente mi mamá siempre hace barrios y le gusta mucho, mucho hacerlos. Exactamente, bueno, aparte pues, yo creo que más bien que haya disminuido, yo creo que se controla, ¿no? Y pues, sí, claro. Ojalá que se controlen 364 días de todo un año, ¿no? No, y es que aparte, antes como que era de las mesas, como decíamos, en la calle y todo eso, y ahora ya es como más de adentro de la casita y que ya llegan los familiares y ya no estás tanto en la calle, o sea, o ya no dejas ir a los niños a los jueguitos, es como más de... familiar, una cenita, plática, más sí, tranquilo. No, y aparte deja de, yo pienso que antes era como por el relajo lo que hacían los chavos, ¿no? O sea, esto de la delincuencia y esto era por el relajo, pero es más entre pandillas. Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando sobre eso. No se muevan, vamos a un corte. No. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you. Done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's so much nonsense, it's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go. We should let it go. 'Cause we don't want to be a TV episode. TV episode. And all the bad thoughts, just let it go. Go, go, go, go. Beautiful girl. been to London, I've been to Paris, even out there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. No, no, no, no. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hey. Dos minutos. Te estamos buscando. Notur Radio solicita personal de ventas. Requisitos: experiencia en el área y ser mayor de edad. Comunícate al 173-8283 con la licenciada Belén Ortiz. Manda tu solicitud a belen.ortiz.contacto@gmail.com o preséntate en Francisco Sarabia 292 La Moderna, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Notur Radio te espera. Notus. Hey, gracias. Y antes que nada, quiero darle un saludito nuevamente a un pequeño problemita técnico. No se escuchó el saludo que quería enviar, pero le quiero enviar un saludo a un amiguito que, pues, ¿qué podemos decir? Él o ella, más bien, o sea, la grande, la sorprendente, la magnífica, la impresionante, la inigualable, la inconmensurable, la perversa, la, o sea, todo. ¿Qué podemos decir de este amiguito que, bueno, vamos a decir su nombre, Gibran, mejor conocido como la Gibri? De verdad, amigas, te mandamos un saludo hasta Guanajuato, en unas horitas más nos vemos por allá. Gibris, espero que ahorita nos mandes una nota de voz que nos digas qué vas a hacer hoy. Espero que muchas cosas. Y también le quiero mandar un saludo a una amiguita relativamente nueva que, a ver, hoy veremos qué nos depara, si esta amistad es buena o mala. Ya me dijo que me tiene ahí una agüita de limón con el vasito escarchado y todo. Una agüita de coco bien natural. Y bueno. Y aprovechando aquí que el saludo. Ah, pero déjame le mando el saludo a la gatita, es mejor conocida como la gatita, pero se llama Dulce. Dulce, un saludo hasta Guanajuato. Espero que hoy no la pasemos de lo mejor y allá nos vamos a ver en un momento más. Un saludo, Dulce, un saludo, gatita. Y pues ya que estamos con los saludos, yo también quiero mandar un saludo a mis amigos, a Brendita, Leo, a Miki y a mi amiguísimo Jonathan, que los adoro mucho. A esos amigos, casi no me escuchan, pero igual se los mando con todo mi cariño. Y pues seguimos con este tema. Pues yo quiero mandarle un saludo al amor de mi vida, que no existe. Con un saludo, es donde quiera que estés, este hilo rojo que nos conecta siempre va a estar ahí presente. Y pues continuamos con el tema, que son los barrios. Como lo hemos dicho, todo este programa, muy tradicionales de nuestra ciudad, Irapuato, Guanajuato. Y pues, ¿quién no tiene una anécdota de estos barrios? Yo quiero comenzar diciendo antes que nada, perdón, que cuando hay barrios, se nota en la calle. O sea, antes de que suceda la magia, que son los barrios, el pre de los barrios, o sea, las calles, pasas y de verdad huele a pinol, a fabuloso, huele a, bueno, a limpiadores. A pintura. Porque, a pintura, sí, es verdad. Días antes, cuando toque el barrio, aquí se super acostumbra que pinten sus casas. Aquí, sí. En Irapuato, Guanajuato, se pinta en diciembre las casas, yo me he dado cuenta. Que llega el aguinaldo, que dices, la pinturita, sí, que para la casa. Eso yo en otras ciudades no lo he visto, de verdad. O sea, y aquí para sus barrios. Ni para Navidad. Exactamente. Nuevo. Para los barrios pintan, dejan su casa, pues, como espejo, súper limpia, súper brillante. Y les digo, las calles huelen a fabuloso y todas las personas están compre y compre, que el aguacate, que todo. Que la caña, que la caña, todo para el tejocote. El tejocote. Todo, o sea, la limpieza se hace de toda la casa. O sea, que el bañito muy bien arreglado para los invitados. Todo. Que, o sea, saca la vajilla todo. Fina. Ah, sí, la de la coca. La santanita. Bueno, y el unicel para el ponche, amigo, porque... No, en verdad, sí, me ha tocado con vecinos o con personas así. De verdad, no les miento, echan la casa por la ventana. Y yo me he fijado que en sus fiestas de Navidad, muy sencillo, muy tranquilo. Pero los barrios... Son los barrios. Son los banquetes, o sea... Sí, yo creo que ahí es como para que te luzcas enfrente de tu familia. Y de tus amigos. Y de tus amigos y de todo. Porque yo creo que no es lo mismo que en una fiesta, que en unos 15 años, una boda. Porque ahí, pues, a fuerzas tienes que dar algo, ¿no? Pero en unos barrios que ya te esmeres en hacer que el ponchecito muy rico. Aventar las mesas, las sillas. La rocola, el norteño. Que ponte el papel picado. El papel afuera. Sí, bueno, no, es picado, ¿no? Es como china. Bueno, sí, nada más. Aparte, pero toda la calle se ve que los bolos, cuando adornan toda la calle como con los papelitos. Ajá, o sea, papelitos. Los azules y blancos. Ajá. También como guías, muy bonitas. También como el de... Ajá, como el de... Ve y cómprate ¿cómo se llama? La sala nueva, porque va a venir la tía Chona, que va a decir que no tengo ni oportunidad. Cambian las cortinas, adornan, mira, y luego en este tiempo que ya ponen las series de Navidad, y todo, mejores, que el Santa Claus, que el arbolito, padre, que suene acá bien finito el sonidito, y todo, sí, muy, chicos, muy padre. Y después de eso, la verdad, la ida a los juegos, ¿no? Te vas a los juegos. Es que te digo, o sea, te vas a los jueguitos, que a dar la vuelta, ya sabes, que por a jugar canicas, por esa alcancía, más que nada. Por el peluche, por el peluche. Así es, por el peluche. Yo también les voy a contar una anécdota. Que yo hace como 3, 4 años fui a los barrios. Y me fui a ver los jueguitos, ¿no? Entonces estaba dando la vuelta y ahí iba con mi hermano y con unos amigos. Ya después de la pozoliza, después de haberme echado el taco. Después de haberme echado el taco y todo eso. Entonces estaba el disco loco. El disco loco es ese círculo del diablo donde te introduce ahí. Te voltea de cabeza. Entonces te voltea de cabeza y te mueve y te hace todo, ¿no? Entonces yo me acabo de echar mi pozole. Ya me subí, todo bien, eso, una bien, licuadora, pero bien chido. Entonces estuve dando la vuelta ahí. Cuando me bajé del disco loco, bajé inconsciente y vomitada. Y o sea, te vomitaste al adentro. O sea, mi hermano tuvo que cargarme de costalito para llevarme a la casa. Muy, o sea, bien. Yo estaba así de, como si me hubiera puesto una borracha de mi vida. De verdad, fue el peor día, los peores barrios de mi vida. Pero, o sea, me acuerdo ahorita, me da muchísima risa, porque en mi inconsciencia, en mi modo de niña, que dije, ay, me voy a subir al jueguito. Ándale, ahí te vas a subir al jueguito. Recién cenada. Ya toda guacareada. Hasta toda la guayaba del ponche se le salió. El chile por la nariz, ahí ya. Ya el granito el pozole por el ojo. Muy ahogada Rubí en el juego. Ya muy ahogada, ya muy muerta. Y estaba sudando también la salsa verde que le puso al pozole. Exactamente, sí. Que la tostada, muy así atorada. Así que, chicos, de verdad es un consejo que yo les doy, porque su amiga Rubí soy, que de verdad no se suban a los juegos después de cenar, porque esto es muy peligroso. No, más bien, fíjense cómo salen las personas del juego. Porque ese disco loco, yo me acuerdo, ya tiene mucho que les digo que aparte de que no voy, creo que hasta lo prohibieron, porque una vez mi hermano también se subió a ese disco loco y era una esfera, imagínense una esfera metálica gigante, que yo no sé cómo hacía el mecanismo, pero giraba y como que todos se daban así golpes, se mareaban terriblemente, ajá. Escuchen como la canción de Becoming Insane de Infected Mushroom, que de verdad así se me figuró, ¿no? Pero bueno, vamos a contar un poco de más anécdotas, al regresar de este corte. Los esperamos, nenes. Porque eres parte de aquí. Y pues ya en este bloque ya va a ser el último, desafortunadamente, finalizando este excelente programa que se trató de los tradicionales barrios y únicos barrios de Irapuato. Es que aparte, bueno, no lo dijimos al inicio del programa, pero esta tradición solamente es de Irapuato. Como que hay ciudades que lo han tratado, hay ciudades que lo han tratado como de no imitar, pero sí seguir y no les funciona. O sea, esto es de nosotros y por eso los invito a que vayan a los barrios. Y que nos inviten a los barrios. No se invita, se llega. Ah, ok, voy a llegar ahí. Hagan su pozole, hagan su ponche, hagan sus tostadas, porque va a estar el equipo de La Cosecha y el equipo de Puro Grupero. Que nos va a otra vez la bienvenida de Puro Grupero aquí. Va a haber un programa súper excelente, súper padrísimo a continuación, después de este programa a las 4 de la tarde, para que lo escuchen. Va a ser el primero. Exactamente, y bueno, como Atalía y como en siempre en domingo, la tradición Notus, o sea, trasciende unos cuantos años. Y ahorita le vamos a dar la patadita de la buena suerte a nuestra compañera Dulce. Yo le digo que ya verán ustedes en las fotos y en la propaganda y más bien la publicidad de este hermoso y excelente programa que está con todo, de verdad. Yo le veo como un parecido, espero que no lo ofenda a ella, porque esa chica es muy guapa, pero se me figura mucho a Cynthia Urías. Ustedes verán público. Y pues anda con todo, esta muchacha anda María con todo. María Muñoz entra con todo y prepárense, porque este programa quedó se dejó de transmitir un tiempo, pero viene renovado. Pero María Muñoz viene recargada al 100%, llena de pura banda, puro grupero, pura imitación. Más invitados, más música, más buena actitud. Más piel, más grupero. Todo. Exacto. Claro que sí, con toda la actitud. Así que este día, de verdad, escuchen en punto de las 4 de la tarde a María Muñoz. Ya es más, cierren ya el... Cierren ahorita y lo abren hasta las 4, pero necesitamos que estén en punto de las 4 de la tarde apoyando. Primer programa, o sea, esto es una primicia. Porque es de verdad el primer programa de esta hermosa conductora que es María Muñoz. Y bueno, ya no hay que darle tanta importancia. Va a perder. No se lo pierdan. Ya, solo escúchenlo, ya es más. Si no, quieren, ya. Yo nada más lo hice por un cheque ahorita. No, en verdad no. Espero que la escuchen. Ya se está finalizando este programa, la verdad. Me la pasé súper a gusto con mis compañeros. Y pues con este tema que me encanta, que son los barrios, yo no me voy a perder ninguno, ahí voy a estar bien presente en el pozole. Voy a dejar la dieta este diciembre para poder. La dejé desde hace un mes. El 15 de septiembre es la dieta ya perdida. Esto desde enero de este año ya no tiene remedio. Pero bueno, pues invítenme a sus barrios, están invitados a los míos. Yo no hago, pero igual. Pero ahí nos vamos a comprar unas papitas a la tienda. No, pues sí. ¿Qué más nos pueden decir los barrios? Pues esperemos que sí los aprovechen. Esperamos que los aprovechen, porque de verdad estas tradiciones en Irapuato nada más y tienen que aprovecharlas, porque que vayan, que disfruten, que vayan con sus familiares, con sus amigos, no se los pueden perder esta tradición que tiene que continuar. Y pues, y si hay gente de fuera, pues también que... Ah, sí, que venga, inviten a sus familiares, pero pues por mi parte esto es todo. Algo más que quieras con lo que quieras concluir, Claudia. No, yo me voy, bueno, me voy feliz a los barrios. Yo no me puedo ir sin mi consejo de la semana, por favor. Tengan mucha precaución, yo los exhorto de verdad a que vayan y se diviertan sanamente. El alcohol, sabemos que pues es un modo de convivencia, pero todo con medida y nada con exceso. Por favor, cuiden a sus hijos porque se pueden perder. Y no hagan caos, por favor, no avienten, no empujen, no peleen. Y disfruten mucho, coman rico y los esperamos el próximo viernes en punto de las 2, porque también este programa cambia. Sí, Grupero, ¿cómo es? Puro Grupero. Con María Muñoz. Con María, 4 de la tarde y Cosecha 2, 2 de la tarde a 3 de la tarde. Así que me despido, yo soy César Rojas y los espero de verdad. Los espero los espero el próximo viernes aquí otro día. No se pueden perder otro programa más. Así, yo soy Rubí, de verdad me dio mucho gusto estar en una emisión más con ustedes. Y invítenos a todos sus barrios, acuérdense de la página de Notu Radio. Síganos en las páginas y en todas las redes sociales de Facebook, Instagram, todo lo que tengan ahí en red social. Síganos a nosotros porque somos el primer portal mundial y de todo el mundo, no sé qué. Somos el mundial primer de portal todo el mundo. Mundial de mundial. Todo el mundo, muy famosos, muy conocidos. No se crean, síganos de verdad por Notus Radio MX. Así es, bueno, yo soy Rosy y también me dio muchísimo gusto estar con ustedes este viernes. Este tema que se dio para muchísimas experiencias. Esperemos que los disfruten mucho y que vayan a todos los barrios, inviten a toda su familia, a sus amigos y, como dice César, no, nada con exceso. Entonces, nos vemos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde. Solo por Notu Radio. Radio. Gracias. Porque eres parte de aquí. Mm, oh, oh, oh, oh. donde no tiene.